Y esta no sé si sacarla ahí porque es la que yo, cuando yo hice la comunión, es una fotocopia, tampoco está en condiciones. Tenía yo 7 años. No, es que no se ve muy bien esta. Por vale, eso, vamos a dejarla no. a un lado.